cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto. No creo en cuento, resiste en mi vida, la siento mía y me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae, si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Con sentimiento. Rocha, baile, cumbia.